A deshora me levanto de la cama sin nada que hacer. Me declaro insuficiente y siempre fuera de la ley. Y a cuidarte despacito y a espantarte las moscas con miel. Me dedico y estate al quite, pa' por si acaso hay que correr. Despistado, descosido, estoy cansado, no he dormido y cada día me gusta un poco más. A tu lado he aprendido, ¿y qué ha pasado? Que me he perdido y cada día me gusta un poco más. Voy caminando y pienso en no pisar ni una amapola. Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola. Y si arreglo, y si encuentro, y al volverte de nuevo a mirar, y si te falto hasta la muerte, pues ojalá que haya algo más. Y a mirarte, a frenarme, negociar, darle gas y a correr, y a rebufo quiero ir de tu manera de pensar, si no preguntas dónde vas. Despistado, descosido, estoy cansado, no he dormido y cada día me gusta un poco más. A tu lado he aprendido, ¿y qué ha pasado? Que me he perdido y cada día me gusta un poco más. Voy caminando y pienso en no pisar ni una amapola. Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola. Voy caminando y pienso en no pisar ni una amapola. Ella entre tanto duerme casi, casi siempre sola.